Canelo Proud. Dejé de sentir por sentirte a ti, de creer por creerte a ti, de mirar por mirarte a ti, de admirar la creación por admirarte a ti. De hecho me perdí para no perderte. Dejé de tener para tenerte. De mi vida saqué a todos para meterte y me partí en mil pedazos para no romperte. Si algo te dolía, me dolía. Traté de explicarlo, pero nadie me entendía. Cambié mi realidad por tu fantasía y después de haber ganado tu mirada me vencía. Cambié mi calor por tu frío. Por tu frío. También tu dolor lo hice mío. Lo hice mío. También tu temor lo hice mío. Y por confiar en ti ahora mismo ni en mí confío. Dejé de ser quien yo era, por ser lo que tú quisieras, esperando que tú me quisieras. Dejé de esperar que alguien me quisiera. De hecho sufrí por verte contenta. Sentí dolor pa' que tú no lo sientas. Te dije la verdad pa' que nadie te mienta. Dejé de ser príncipe para que fuera cenicienta. Pero cuántas veces tú me lo decías, no solo con palabras sino con lo que tú hacías. Hasta la gente me lo decía. Trataron de explicarme, pero yo no lo entendía. Y al final tú por fin te fuiste. Y a mí fue lo único que dejaste. Malagradecida ni te despediste. Me viste sin nada y ni así te preocupaste. Bueno, al final sí me dejaste con algo. Me dejaste con la enseñanza, el aprendizaje de que debo de esperar la voluntad de Dios y no elegir pareja a mi gusto, con mi corazón, con mis sentimientos, sino esperar que llegue la persona que Dios tiene destinada para mí. Así que gracias. Que te vaya bien.